Bien, señores, buenas noches. Estamos en el primer programa de ¿Vieron eso? Exactamente, las conversaciones con el licenciado Marpín y amigos. Que eso ya vendrá en capítulos futuros. Hoy no hay ningún amigo, estamos nosotros dos nada. Claro. O dos amigos, pero porque no quiso venir nadie. Pero podemos abrir como una especie de convocatoria. Sí. Pero vamos a abrir este primer encuentro nosotros dos como una especie de aperitivo, una entradita, lo que se conoce popularmente con el nombre de la puntita. No, señor, ya empezamos mal. Bueno, borrá entonces. Dejamos todo, hoy se deja todo. Vamos a arrancar con un tema muy polémico, no sé si polémico, pero muy interesante, que es la verdad escénica. Yo más que polémico e interesante, diría que es un tema difícil de asir. Exacto. Difícil de trabajar, como lo es la verdad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, intentaremos, pondremos Vamos todo. Vamos a probar. Intentaremos. ¿Qué sé yo? Es decir, primero porque ya es polémico hablar de verdad en lo artístico, ¿no? Sí. Con, que está, es todo artificial en un punto, ¿no? Porque estamos desde la magia, la actuación, todo es un artilugio. Pero nos podemos agarrar. Sí. De la frase que tantas veces repetía nuestro bien amado René Laván, que decía que la misión del artista era convencer al público de la verdad de su propia mentira. Eso es muy profundo. Exactamente. Eso es muy lindo. ¿Por qué? A ver. ¿Podemos a ver. Destripar eso? Yo creo que siendo un tema tan farragoso, difícil de ceñir, difícil de tomar, difícil de asir, como bien lo adelanté, es un tema fundamental. Yo creo que lo importante y lo fundamental en el arte y en el arte performático que practicamos nosotros, un arte teatral como es la magia, lo fundamental es exhibir una verdad. Y en ese sentido hago mío las palabras de Goethe, que dijo: ya estoy muy viejo para que no me conmueva nada que no sea la verdad. Hermoso. Ahora bien, qué difícil es encontrar verdad en este mundo artístico que nosotros transitamos y en el que estamos nadando como una desprevenida mosca que cae en un caldo de cultivo de mediocridad infecta. Es muy difícil porque estamos llenos de, creo yo, de falsedades. Claro. ¿A qué me refiero? O sea, ¿qué es lo que yo entiendo? Cada uno por ahí percibe otra cosa. Pero, por ejemplo, a mí las sobreactuaciones, esas cosas de hola amigos, ¿cómo están? El típico, el de cómo le están pasando. Yo ahí ya no puedo creer nada. Y no, porque vos ves, estás viendo un sujeto que se atiene a una fórmula. Claro. Y entonces, ¿qué se transforma? En vez de un sujeto original, que uno es lo que pretende ver cuando paga una entrada, estás viendo que se transforma en un ente adocenado. Es decir, es una media luna más dentro de esa docena de factura que te compras. ¿No es cierto? Totalmente. Ni siquiera es la docena surtida, que son todas diferentes. La tortita negra, el manito, ¿viste? La de los colores, la de membrillo, la de crema pastelera. Toda de grasa, por elegir una media luna al azar, ¿no? Claro, todas de grasa, todas iguales. Es un individuo adocenado. Que en un principio uno tendería a apostrofar a esa persona, punirla, criticarla. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, tampoco nosotros, como degustadores de arte, tenemos mucho derecho a exigir productos verdaderos en el arte. Habida cuenta, Nico, que es muy difícil encontrar verdad en la vida diaria. Es muy difícil encontrar a alguien original en la vida diaria. Totalmente. Todos somos individuos, como ya lo dijo el gran Roger Waters, somos ladrillos de una gran pared que al final nos asfixia. Pero somos eso. Entonces, tenemos un problema al que seguidamente añadiré otro. El primer problema es conseguir ser original, la consecución de un originalismo deseable, es muy difícil. Sí. Y hasta atávicamente, no te olvides que nosotros descendemos del mono, y algunos del gorila, pero no te olvides que descendemos del mono, hay muchos. En este caso la mayoría, sí, claro. Nosotros descendemos del mono. Y el mono, ¿cómo pudo sobrevivir y desarrollarse? Mediante la imitación. Gracias a que puede imitar a sus congéneres, aprende costumbre, uso que le permite desarrollarlo. Y eso también es el hombre. Ya venimos atávicamente diseñados para imitar. Totalmente. Entonces, cuando queremos ser artista, ¿no? Como dice la película de Leonardo Fabio, Carlito se va a Buenos Aires a trabajar de artista. Se nos pide que seamos originales, pero atávicamente estamos diseñados para imitar. Para no salirnos del molde. Eso por un lado. Y por otro lado, la búsqueda de la consabida verdad, que da título a nuestro podcast. ¿Es errático? ¿Es complicado? ¿Es difícil? José Martí dijo, todas las verdades del mundo caben en el ala de un colibrí. Oh, hermoso. Sí. Qué difícil encontrar, decís, en la verdad, porque, en la realidad, porque también quizás es... ¿Qué llevaría a la falsedad, de la comodidad, se podría decir? ¿O qué es lo que lleva a uno a hacer careta, cumplir ciertas normas de, no sé si convivencia, pero sociales? Porque ¿por qué uno no es espontáneo, real, verdadero, y dice siempre lo que piensa o lo que siente en el momento que sea? Y decide ir a la forma correcta, decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo día, sí, ¿cómo estás vos? Bien, bien, listo. Bueno, ¿por qué? Porque hay un error ahí. Porque una cosa es ser así en la vida, que eso no está mal. Digamos, bueno, pero también es interesante encontrar gente verdadera en la vida. Bueno, sería genial, si lo encontrás, buenísimo, pero si no, bueno, no está mal, porque así te enseñan que en la vida tenés que ser un rebaño, ¿no? Un rebaño de la oveja, de una oveja del rebaño, un rebaño de la oveja. Esa la vamos a anotar. Tenés una oveja del rebaño, tenés que ir para que te pueda conducir el pastor, ¿no es cierto? Después está la famosa, que hasta que incluso la Biblia, viste, mismo te dice que no te hagas problema si sos una oveja descarriada, porque el pastor va a ser el que más se va a prodigar en procurarte, ¿viste? La parábola de la oveja descarriada, cuando Jesús era pastor, que se le piante una oveja, lejos de despreciarla, es en la que mayor cuidado pone para traerla al rebaño. Es decir, todo está armado para que vos seas una oveja más dentro del rebaño. Y después, o te esquilan, o te empoman, como muchos viste que tienen sexo con las ovejas. Es muy común, muy común. Es muy común. Bueno, o sea que desde chico vas al jardín de infante, que la señorita te dice cada cosa en su lugar, te hace formar fila. Yo me acuerdo todavía cuando iba al jardín de infante, que te hacían formar fila. De menor mayor. Sí, todo eso, viste, uniformado. Te hacían dormir la siesta, me acuerdo. Mostraste el hilache, vas a un colegio cheto. Sí, uniformado. Con uniforme, los pibes del clásico uniforme de los chicos del jardín. Claro. Ah, del jardín. Sí. Los chicos del jardín, claro. No, y después de sexto y séptimo grado fui a un colegio privado yo. Con uniforme, con corbatita roja, blazer, se llamaba en esa época. ¡No! El saquito. Sí. Bueno, pero entonces el artista tiene que hacer el trabajo de destruir todo eso. Bueno, claro, a eso íbamos, hermano. Entonces, ¿cómo culpar a una persona que se forma en esta sociedad y que si no se aviene a esas reglas que te lo enseñan el jardín de infante y después el colegio y después la universidad y después el... se aviene a eso, lo forman así? ¿Cómo hacer después para trastocar todo eso y encontrar en el escenario un espacio de verdadera autenticidad? Porque aquel que se sale del molde, hablando de la sociedad, paga un precio muy alto, de sufrimiento. Y no quiero hablar de cosas tristes. No. Pero podemos. Pero podría yo hablar de mi propio ejemplo. Chan. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. No hablemos de cosas tristes. Ciñámonos al asunto del escenario. Entonces, claro, hermano, cuando subís al escenario, sos el pelotudo adocenado de abajo, sos ese niño con la cara deformada, como en el video de The Wall de Roger Waters, que se cae en la picadora de carne, ¿viste eso? Qué lindo, tan hermoso. Hermoso. Claro, somos eso en realidad. ¿Y cómo hacer para remodelar una nueva cara en el escenario, delante de tanta gente? Y dice, señor, en realidad yo soy esto. ¿Cierto? Sí. Y me hace acordar un chiste que yo digo, pero en el escenario, que digo, en la vida real soy puto. Claro, ¿cómo haces para decir eso? Entonces, pero sin embargo, hermano, por otro lado, yo estoy reconociendo las dificultades de esa transformación. Sí. Yo estoy reconociendo las dificultades de ser las 23 horas del día un capullo. ¿Cómo se llama la mariposa antes de ser mariposa? Oruga. Una oruga, ¿no? Un capullo, una oruga, un cocoon se dice en inglés. Un cocoon en inglés. Ser 24 horas del día un cocoon, un capullo, y la hora que subís al escenario, ser una mariposa. Transformarte y después volver. Es complicado. Hay gente que lo logra y, bueno, habría que aprender de ellos, ¿no? Habría que aprender de ellos. Sin embargo, creo yo que el que encuentra en el escenario su espacio de verdad y logra encontrarse tan cómodo para exhibir su verdadero rostro, ese hombre es el artista. Ese es al que tenemos que mirar y ese es el que nos salva. Es el que nos muestra que todavía hay esperanza en este mundo gris. Muy bien. Muy lindo. Y lo loco es que lo logra muchas veces a través de una supuesta máscara o una supuesta, esto que decía, lo artificial, digamos. No es que es la verdad pura que va y dice, ay, yo pienso que todo es a través, por ejemplo, René Laván, a través de una ficción de un personaje, empieza a revelar. Sí. Pero lo dijiste vos bien, a través de una máscara, siempre hay una máscara. ¿Será porque esa máscara...? Hay una frase, ¿no? Que dice, dale una careta al hombre y verás quién realmente es. Sí, creo que la escuché. No me acuerdo de qué. Yo la escuché una canción, pero sí. Son estos los del cuarteto, ¿no? Que citan. Ah, sí. Viste que hacen citas de otras frases populares. Sí, genial. Claro. Pero es claro, es una máscara que te permite... Yo creo que, por lo que he visto en estudio, en cursos, pedagógicamente, de haber cursado, sí. Es que, claro, es aparente... esa forma aparente de esconderte, por ejemplo, con una máscara, sí, es la que te permite decir, ah, no, y ahí empezás a soltar lo que realmente sos. Pareciera porque... que sí. Tal vez sería que esa máscara trae incorporado una especie de arquetipo o símbolo ancestral que te permite utilizarla como una herramienta para la liberación, esa máscara, ¿no? Sí. Me acuerdo ahora de las máscaras de la comedia del arte. Sí. En donde los actores, por ejemplo, que hacían el arlequino, eran toda su vida se dedicaban a hacer arlequino, o a hacer el pantaleón, o a hacer el pulchinela. Entonces, de jóvenes hasta ancianos, iban puliendo el mismo personaje. Claro. Que tiene su vestuario, pero también tiene su máscara. Pero a través de esa máscara ellos tenían que expresar una verdadera verdad, valga total la cacofonía. Una verdadera verdad tenía que expresar. Ahí la máscara le servía como instrumento para una prolongación, una expresión de esa verdad, antes que una barrera, ¿no? O tal vez que porque tiene una máscara se pueden soltar más, qué sé yo. Claro, ¿no? Simplemente quizá por eso. Por eso se inventaron los carnavales, ahora que estamos en carnaval. Sí. Una vez por año se disfrazan, se ponen máscaras y ahí se liberan. Ahí se liberan. Sobre todo la cuestión de la identidad sexual. El carnaval, claro, sí. El carnaval se creó para que la gente pueda dar rienda suelta a sus instintos sexuales y a sus necesidades de cambiar de sexo, de expresar su pulsión del otro sexo, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces. También es difícil, a la vez, por lo que dijimos, juzgar al que no es verdadero, porque esto que decíamos, ¿no? O sea, también está todo el día metido en la sociedad. Pero también podríamos decir que no es un trabajo de esfuerzo buscar esa verdad. Digamos, no es necesario estar persiguiendo esa verdad, o sea, justamente aparece... Yo no creo que René Laván se haya estado pensando en su casa cómo soy verdadero. Por ejemplo, a mí uno de los peores ejemplos de vida y de arte que existe para mí es, no sé vos qué pensás, sé vos mismo. El concepto, obvio que todos sabemos que es esto que estamos diciendo. La esencia, lo que hay que buscar es ser vos mismo. Pero que yo te diga vos, sé vos mismo, no te va a llevar a ningún lado. Porque no. Vos no sabés cómo sos vos mismo. Claro. La única manera es a través de una máscara, de un juego, de estimular ese lado lúdico. Sí, sí, es una frase vacía de esa. Es decir, se ha escuchado, sé vos mismo, y cómo soy yo mismo. Claro. Porque también, así como es difícil encontrar la verdad, también es difícil conocerse. No por nada la máxima fundamental de la psicología, creo que es, o de la idea de Aristóteles, es conócete a ti mismo. Es lo claro. fundamental. Parece una tontería, pero es muy difícil. ¿Quién se puede conocer uno mismo? Y además que, esto, a ver, yo te lo tiro, ¿hizo quilombo el gato? No, sí. Lo que yo tiro y cuestiono es que uno nunca es, en realidad, uno mismo en la vida tampoco. Más allá de esa cosa de que somos, pero en realidad nunca sos, no existe una forma real, verdadera tuya. Si vos te acercás, yo me acuerdo de hablar con Maxi Giaconia, y vos lo conocés, que hablábamos de la seducción y todo eso, viste, y que uno dice, si cuando vos te acercaste hay que ser vos mismo a una mujer, ¿no? Pero nunca te acercás vos mismo, ni ella tampoco, porque en el fondo, si lo que vos querés es coger, no le decís, hola, ¿qué tal? Quiero coger. No. No, lo haces a través de otra manera, lográs una comodidad metafórica, lo que sea, pero no lo haces. Digamos, esa manera artificial tampoco la te vuelve falso. No es que porque vos digas, vamos al cine, vamos a tal lado, sos mentiroso. Sos falso. Pero pasa lo mismo que con la cuestión artística. Vos no podés ir directamente a una chica y decirle, vamos a tener sexo. Tengamos sexo, copulemos. Claro. Porque estás explicando la metáfora, digamos. Claro. O sea, estás poniendo todo al desnudo. Y la relación amorosa, como la relación de artística del artista con su público, debe ser eso, artística. Debe expresarse a través de metáforas. Y en el momento que explicás la metáfora, arruinaste todo. A pesar de que te puede ir muy bien explicando la metáfora también. Muy bien en un mal sentido. Porque también vemos gente que triunfa, entre comillas yo diría esto, sí. justamente por todo lo contrario. No porque sea verdadera, sino porque es falsa. Y ahí hago mías las palabras que estábamos hablando anteriormente del señor Eugenio Barba, que dice que cuando un espectador va al teatro y encuentra ahí todo lo que es socialmente establecido en la sociedad, el tipo educado que te dice hola, buenas noches, buen día, el tipo que te habla de los valores que te inculcó la gente de tu barrio, claro, el espectador se siente en un lugar seguro. Nada lo va a sorprender, no corre peligro. Pero ¿qué pasa cuando encuentran de verdad un individuo que expresa una verdad? Ahí pone en riesgo la integridad del público. Sí, que a su vez es lo más maravilloso que le puede pasar a un espectador. El arte debe modificarnos, o por lo menos cuestionar algo de nosotros. Si vos como artista, Nicolás Gentile, sí, Marpín, no lográs incomodar al público, no lográs cuestionarle algo, no cumpliste tu cometido. Que tampoco es mucho problema, porque este mundo está lleno de artistas que no cumplen su cometido y están bien y ganan plata y sigue todo bien. Felices y todo. Y está todo sí. bien. Previo a Barba también están las palabras de Grotowski, que él hablaba de, sigo sin acordarme exactamente la frase, pero creo que era, él decía verdades de calendario. Sí. ¿No? Como esa frase de sé feliz y quiere al prójimo, ¿no? Y dice, con esas verdades, y dice, y al público le gustan sí. la verdad de calendario, sale contento. Incluso hay obras de teatro hoy que la van de profundas, sí, sí. ¿no? Y que hablan y se ocupan del mensaje de decir algo, y hablan de, no sé, la tecnología, ay, cómo estamos alienados con el celular, y no hacen otra cosa más que seguir sosteniendo una verdad de calendario, la que la gente está cómoda. Es que en realidad es mentira, o sea, porque las verdades más profundas son las que más molestan e incomodan. Exactamente, exactamente. Y yo creo que una persona extremadamente libre en escena, si no incomoda un poquitín al espectador, en algún punto no lo incomoda, y no es una persona demasiado libre. Porque yo creo que de verdad un alma libre nos debe incomodar. Porque imagínate, un alma libre es una pieza, solamente una pieza que no encaja en ningún rompecabezas. Imagínate entonces después si todos somos así, todos somos libres. Esta sociedad, ah, terrible, se desorganiza. No es mala la sociedad que nos enseñó nuestros padres, nuestros abuelos, claro, nuestros maestros y hasta el portero de la escuela. Da como un punto de vista nuevo. Exactamente. Ese libre. Exactamente, pero yo quiero decir que a pesar de ser el primero en reconocer las grandes dificultades que una persona puede encontrar para encontrar justamente la verdad, es fundamental en el quehacer artístico. Pero tan fundamental como poder encontrar el fundamento de algo. Es decir, hay que buscarlo y buscarlo y trabajarlo. Es el fundamento, no está a la vista, está adentro. Excelente. Qué mejor que terminar así esta primera emisión del primer podcast. Y seguiremos más adelante discurriendo sobre más temas o volviendo sobre los mismos, ¿no? Bueno, hemos hablado sobre la verdad en escena. No dijimos nada importante, pero es verdadero. Yeah.